Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Buenas tardes a todos y todas los que nos escuchan. Bienvenidos a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hoy martes 6 de junio del 2017 vamos a conversar sobre las semillas transgénicas, ¿no? Esto en el marco de que el 1 de junio, la semana pasada, el jueves, se aprobó en la Asamblea con 73 votos el ingreso de semillas transgénicas al Ecuador con fines para la investigación. Entonces, en marco de esta política que fue aprobada, queremos conversar acerca de cuáles son las consecuencias que tendría el ingreso de las semillas transgénicas en el Ecuador, y un poco más amplio conversar en general sobre este modelo de agricultura, de agroindustria que se está, digamos, hegemonizando en el mundo, poner un poco en debate en general de todo este modelo, ¿no?, de agricultura, de alimentación que se está proponiendo hoy en la actualidad. Vamos a conversar aquí con nuestro compañero Alejandro. Bienvenido, Sinche, acá al programa. Y Pachani Mashigu, también aquí acompañando pues este tema muy importante acerca de las semillas, ya que para las comunidades desde la antigüedad se ha guardado las semillas para la alimentación de la gente. Ahora se lo está viendo como un negocio nomás. Y bueno, como les comentaba, en marco de qué estamos hablando o abriendo esta discusión, ¿no? Como les comentaba, el jueves 1 de junio en la Asamblea se aprobó el libre ingreso de semillas transgénicas en el Ecuador con fines investigativos. Esto fue llevado, digamos, al debate por un veto presidencial que se hizo para cambiar el artículo 56 de la Ley de Agro, Biodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura Sustentable, que impidió el ingreso de los mismos y que justamente fue aprobado una semana anterior de esta fecha, ¿no?, en la que se debatió. Entonces, el Ejecutivo realiza un veto presidencial y esto se pone a discusión en la Asamblea del anterior, en la cual se aprueba el ingreso de las semillas transgénicas. Se derroga el artículo, como decíamos, 56 de la Ley de Agrobiodiversidad. Sin embargo, desde muchos sectores, desde los sectores campesinos, ecologistas, desde el movimiento indígena y muchos otros sectores, ¿no?, se han sumado en protesta, ya que, digamos, esta ley o esta derogación de la ley viola la Constitución, ¿no? Entonces, como sabemos, la Constitución es un aparato legal mucho más amplio y este ingreso de las semillas transgénicas estaría también violando la Constitución que ya se aprobó en el año 2008. Aquí tenemos el artículo 401, donde dice que se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas, excepcionalmente y solo en el caso de interés nacional debidamente fundamentado por la Presidencia de la República y aprobado por la Asamblea Nacional, se podrán introducir semillas y cultivos genéticamente modificados. El Estado regulará bajo estrictas normas de bioseguridad el uso y el desarrollo de la biotecnología moderna y sus productos, así como su experimentación, uso y comercialización. Se prohíbe la aplicación de biotecnologías riesgosas o experimentales. Como veíamos, bueno, justamente este artículo de la Constitución, si bien dice que se declara al Ecuador libre de transgénicos, también digamos que fue un poco tramposo, ¿no? Ya poner de que en este caso, digamos, se está poniendo como de interés nacional, se llevó a la Asamblea el debate. Sin embargo, los pueblos también, como decía aquí el compañero Alejandro, ha sido también un trabajo de mucho tiempo de las comunidades en guardar las semillas, ¿no? Digamos que como humanidad esta labor, digamos, ha sido realizada ancestralmente en todo el mundo. Y la tecnología con el tema de los transgénicos está acabando, ¿no? Está yéndose, digamos, en contra de algunos temas que vamos a hablar, como es la soberanía alimentaria, también vamos a conversar sobre los riesgos y los perjuicios que tiene el uso de transgénicos en el campo. Bueno, pues también de lo que se puede también conocer un poco en las comunidades, están haciendo pues ya los bancos de semillas en donde se está guardando las semillas en diversidad, ¿no? Las distintas semillas que existen en variedades de papa, de melloco, de maíz, que esa es nuestra verdadera riqueza, el verdadero tesoro de nuestra tierra. Entonces también pues haciendo el llamado a que en nuestras casas, en nuestros hogares también podamos así sembrar, plantar nuestro alimento también, que es una forma también de un poco ahorrar en esta crisis, que es una crisis económica, pero en alimento podemos tener abundancia y diversidad que existe en esta tierra. Bueno, les comento aquí para los que nos escuchan, le hemos invitado a Sinchi aquí a cabina, ya ha venido él algunas veces al programa, muchas gracias por haber venido. Y bueno, aquí estamos conversando sobre ese tema. Sinchi se dedica también a la permacultura y al tema de la bioconstrucción, y digamos, ha tenido este interés por acercarse al tema de la agroecología y del, digamos, del tema de plantar también aquí en la urbe como en el campo de manera natural. Entonces, para todos los que nos escuchan, vamos a escuchar un primer audio. Esto es viene desde México y nos van a ilustrar un poco sobre los perjuicios al ambiente de las semillas transgénicas. Cultura. En la pasada Feria del Maíz en San Juan Ixtenco, Jorge Arturo Camacho Gutiérrez, consultor y asesor de la empresa Bioremediación del Suelo, comentó del impacto que los transgénicos en la biología del suelo. Una información que todos debemos conocer, dijo el investigador en entrevista para el Sistema de Noticias. El transgénico es una planta que fue creada por empresas que venden agroquímicos y semillas, y realmente su objetivo es vender más. Pero al meter un gen extraño a la planta, me refiero a que es un gen de una bacteria, entonces la información genética que recibe el maíz en este caso forma proteínas desconocidas de manera natural. Es un alergénico, continúa el investigador. El maíz transgénico en la raíz empieza a secretar exudados, que es como azúcares en el suelo, que normalmente los echa para microorganismos benéficos, pero en este caso al meter proteínas diferentes va mermando la biología y la va haciendo pobre. Pero el objetivo de los transgénicos en este caso es que se aplique el glifosato, que es un herbicida que comercialmente se llama Faena. El maíz transgénico mata todas las demás plantas, una molécula cancerígena que llega hasta el grano. Al comer harina transgénica estamos ingiriendo el glifosato, pero también la proteína que les cuento extraña. Esto nos causa alergias, dislexias, sobrepeso. Y por otro lado, el glifosato que pasa por el maíz llega a la raíz y se dispersa en el suelo. Entonces lo que hace el glifosato, mata también bacterias, pero lo peor es que también fija nutrientes casi imposibles de que la planta lo tome, hay desnutrición. El glifosato contamina el agua, empobrece el suelo y también produce el patógeno Fusarium, un hongo que ataca todos los cultivos. Entonces un transgénico empobrece, desnutre y aparte enferma el suelo. La contaminación genética, porque hace polen, sale al aire libre, entonces se mete a otros lados. Hay uno que ya mata a la monarca, porque tiene un tóxico que es el Bacillus thuringiensis, el BT que le dicen. Es mentira que sea más rendidor el maíz transgénico. Hay maíces buenos criollos que rinden mucho más y más barato, a nivel nacional se debe seguir luchando contra los transgénicos, concluyó el investigador, quien no dejó de admirar la riqueza de semillas existentes en San Juan Ixtenco. Con información de Edith López, Sistema de Noticias. Un pequeño audio sobre el perjuicio del uso de las semillas transgénicas. Un poco esto les comento, es un audio desde México, ¿no? Estaba la entrevista a Jorge Arturo Camacho Gutiérrez y este audio era del Sistema de Noticias de Tlaxcala. Estábamos conversando con mi compañero aquí justamente alrededor de este audio, donde nos habla un poco sobre el uso del maíz transgénico, ¿no? Cómo el maíz transgénico, la semilla del maíz transgénico, daña a la propia genética de la planta, daña la salud de las personas que se alimentan con esa comida, pero también está dañando el suelo, la biodiversidad de la tierra mismo. Entonces podemos ver cómo los perjuicios del uso de las semillas transgénicas tienen un daño general, ¿no? Como decíamos, a la salud de las personas, a la planta como tal y también al suelo y al agua. Sí, también además, pues acotando a la información del video, pues decir que estas semillas transgénicas también son de una sola germinación. ¿Qué quiere decir esto? Que después de que tengamos el producto, pues no lo vamos a poder volver a sembrar. Son semillas estériles, se vuelven semillas estériles que ya deberíamos, la próxima vez que queramos sembrar, recurrir a la empresa que vende las semillas transgénicas. Además que ya después de que sembremos y tengamos que criar unas plantas con glifosato, nuestro suelo va a quedar altamente perjudicado y dañado, y para sembrar semillas criollas nuevamente. Entonces es un problema muy grande para el campo, para la ciudad también, porque claro, la producción en masa que proponen la agroindustria, o lo que en otros países ya se le conoce como los desiertos verdes, que son lugares en donde se crían plantas a base de químicos tóxicos para el humano. Eso ya es comprobado científicamente y hasta incluso ya se ha reconocido pues la toxicidad que tienen estos alimentos para el ser humano. Bueno, aquí en Frecuencia Subversa estamos hablando sobre las semillas transgénicas en el marco de la aprobación, ¿no?, del ingreso de semillas para fines de investigación al Ecuador, violando así también el artículo constitucional donde se prohíbe que ingresen este tipo de transgénicos al Ecuador. Y nos vamos con una primera canción. Esta es una canción del pueblo Sáchila en Santo Domingo. La canción se llama Nantú, Fiesta de la Luna. Thank you. Continuemos con Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hoy martes 6 de junio estamos conversando sobre el uso de las semillas transgénicas en el campo y en general sobre el modelo de la agroindustria. También escuchamos un audio sobre, digamos, sobre lo que hablaba sobre cuáles los daños reales que producen en la propia semilla, en la propia planta, en el ser que consume los alimentos y en la tierra. Esto estamos, digamos, hemos querido hablar de este tema en el programa a propósito de la coyuntura política. La idea es que la gente empiece también a cuestionarse y que hagamos algo para impedir que se prolifere el uso de transgénicos en el campo aquí en el Ecuador. Por supuesto, es un tema que debemos estar totalmente atentos, ya que son este tipo de noticias que nos pasan así como pastillas para tragar directamente, mientras se arman escándalos. Por un lado, lo que a la gente le interesa mayoritariamente escuchar en medios de comunicación tradicionales, corrupción, podredumbre, decadencia, esas cosas, por un lado ocultan este tipo de tratados, este tipo de coyunturas políticas que nuestros estados así de una u otra manera auspician y que están así perjudicando directamente al futuro de lo que muchos dicen, o entre comillas hablan, de esto de la soberanía alimentaria, soberanía de las semillas. Igual podemos conversar de que en el Ecuador se está dando también una ley de semillas que está planteándose para integrarse en un sistema generalizado de estructuras, de genéticas, de semillas, para mejorar tipos, para mejorar formas, cosas que a la larga, como podemos ver en estudios a lo largo de toda Latinoamérica y en otros centros de investigación, que dicen que esto puede terminar en cáncer, en enfermedades catastróficas totalmente. Y por un lado vemos de organizaciones grandes que apoyan este tipo de movimientos, este tipo de situaciones que transforman directamente nuestras alimentaciones, como es esto de la ONU, que es lo que le comentaba aquí al compa Sinchi, que por ejemplo ellos vinieron el año anterior con esto del hábitat también a plantear sus objetivos de desarrollo sostenible. Dentro de esos objetivos de desarrollo sostenible está supuestamente acabar con el hambre en el mundo, y totalmente este discurso cala con esta nueva como ola o corriente de generar este tipo de alimentos como genéricos, por así decirlo. Entonces ellos, como ven ese lado positivo, piensan acabar con el hambre en el mundo a través de transgénicos. Sí, también, pero así privándonos de la biodiversidad y la variedad de sabores que tenemos en nuestra tierra, ya que pues en otros lugares pues se acostumbra a tener una sola variedad, pues de maíz, de papa, pero en el lugar donde nosotros estamos tenemos tantas variedades de sabor y tantas formas en que está preparado gastronómicamente la comida, que eso es una dicha también para la vida, ¿no? De nosotros también, no perder esa tradición, esa cultura que por años se ha mantenido, las semillas, los alimentos que realmente nos han tenido saludables, y no como también en otras naciones pues se vive ya enfermedades desde muy corta edad, ya cánceres, diabetes, cosas que acá todavía no las tenemos justamente por nuestra buena alimentación, que todavía la tenemos en este territorio andino. Y justamente el uso de productos químicos afectan gravemente, dañan, matan la biodiversidad, ¿no? La biodiversidad de plantas nativas, de plantas locales, como decía, de semillas criollas, que en el cuerpo humano generan nuevas alergias y la aparición, digamos, de nuevas enfermedades. También esto a razón del uso, ¿no? Y ahorita estamos viendo, tenemos algunos casos ya en Latinoamérica, donde el uso de transgénicos, digamos, se puede ver la problemática, porque sumado al tema del daño a la tierra y a la salud, también está el tema ya social, político, económico. Tenemos como dato, ¿no?, que el 90% de los transgénicos en el mundo están manejados por una sola multinacional, que se llama Monsanto. Entonces es un monopolio económico, realmente un poder mundial político también, porque incide en las políticas de los estados. Y donde la implicación del uso de transgénicos, tenemos por aquí un dato, por ejemplo, de que en Argentina después de haber introducido los transgénicos y de que Monsanto haya estado en dicho país, tenemos tenemos ya, digamos, los daños, ¿no?, de una agricultura no sostenible. Tenemos, por ejemplo, la entrada masiva de soya transgénica. Eso causó una crisis en la agricultura argentina, con un alarmante incremento de la destrucción de los bosques nativos, el desalojo de los pueblos originarios, de los pueblos campesinos, de los trabajadores rurales, un aumento en el uso de herbicidas y una grave sustitución de la producción de alimentos del consumo local para la exportación. Entonces tenemos, si ven, algunos ya ejemplos claros de cómo no ha mejorado la economía de los pueblos ni de los campesinos en el territorio, más bien ha generado que los desalojen de sus tierras, ha generado mayor empobrecimiento, enfermando a la gente y a la tierra. Sí, sí, es súper importante tener presente esta infiltración que quieren hacer por todos lados, hasta en la comida se nos quieren infiltrar. Ya no basta con el control social hiper cibernético que nos han propuesto. Igual un poco así para citar a Gustavo Duch de La Jornada, él hace igual una cita sobre una banda argentino-colombiana que dice: siembre buena semilla y ponte a escuchar, que en este mundo loco todo puede pasar. Él mismo dice: esto es del estribillo de ¿Cuándo será?, una bella canción del grupo argentino-colombiano Che Sudaca. Y cuánta verdad, porque como estamos viendo en los últimos años, por toda América Latina se está replicando peligrosos decretos para aniquilar el campo. Siguiendo con los versos de estos amigos que disfruto en Barcelona, o sea, él debe ser un periodista español que escribe esto, y escribe sobre esto de la ley de semillas en el Ecuador, y él como que señala esta cuestión de que tú decías, Nata, que supuestamente en el discurso constitucional que maneja el Estado ecuatoriano se dice que las semillas son como un derecho humano, es básico para la humanidad de cualquier persona y no puede pertenecer a cualquier interés privado. Y como vemos a través de esta como aparecimiento de empresas transnacionales que van a transformar directamente nuestros alimentos, los van a convertir en transgénicos, entonces vemos cómo poco a poco van saltando esas incoherencias que se presentan en el campo de la acción. Y bueno, nos vamos con una cancioncita más antes de ir al corte y para seguir conversando aquí con Mateo y con Sinchi. Esta canción es de Víctor Jara y se llama A Desalambrar, para acabar con todos los latifundios de toda Sudamérica y del mundo. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Volvemos al aire con Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. este día martes aquí en vivo en cabina conversando acerca sobre la situación esta coyuntural que se está dando en el país acerca de la soberanía alimentaria, la infiltración de los transgénicos en nuestras dietas diarias de cada uno de nosotros los que vivimos en este territorio. Y también un poco así conversando sobre el panorama regional que se está dando, porque Ecuador no solamente es el país en el que está sucediendo esta corriente de semillas transgénicas, de alimentos transgénicos, sino también países como Chile, como Nicaragua, como México mismo están constantemente reaccionando a este tipo de presencia de estas semillas transnacionales y transgénicas a la vez. También veíamos el caso de Argentina, no sé si es que tú... Un poco, sí, pues, acotando a lo que decía la Meshigu, pues, sobre lo de Argentina, pues, también contar que, como decían en el video, pues, el polen normalmente se fecunda con el viento, y el polen de las semillas puede volar a otros campos, y es lo que ha pasado en Argentina, como... han denunciado la patente de Monsanto, sembríos ilegales. ¿Cómo puede ser que sea ilegal sembrar nuestra comida? Pues así es, si no se siembra con la patente de estas transnacionales, pues bajo ese parámetro, pues entonces estaremos siendo ilegales, pues. Ya no son semillas que nos pertenecen, son semillas ya que vienen de una transnacional. Entonces también hay que estar muy atento con eso, pues en otros lugares es lo que ha pasado y que se ha criminalizado incluso a campesinos. Sí, que gente que incluso ha vivido toda una vida, ha tenido esa tierra en sus uñas, incluso por generaciones completas, que les vengan a decir de buenas a primeras así cómo debe sembrar, qué semillas debe sembrar, qué tipo de fumigaciones tóxicas debes poner y cómo debes exponer a tu familia también a todo eso. O sea, es totalmente una bofetada así a la agricultura que se ha desarrollado milenariamente en estos territorios, por un lado también, y eso se puede verificar, palpar así con la gran diversidad, así como tú decías, del maíz, de todo ese tipo de... Además que bueno, sí, es una mazorca más grande, pero es casi sin sabor. Lo que nosotros también acá hemos desarrollado, pues, como agricultura, es el sabor y el color, ¿no? También. Ricazo. Y bueno, nos vamos a un corte para seguir conversando sobre las semillas transgénicas en el Ecuador. Me voy a comprar unas habas. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El mayor porcentaje de abusadores sexuales son personas cercanas a las niñas, niños y adolescentes. Valentina, ven, mira este dulce que te traje. Ay, tío, lo que yo quería. Pero tú también tienes que darme algo a cambio. ¿Vamos a mi casa? No, tío, ahorita voy a clase. Te espero a la salida. Ponte pilas, conversa con tus padres. Pon un alto al abuso sexual infantil. Tu cuerpo merece respeto. Escúchame. Protégeme. Haz la diferencia. Campaña contra el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito. Proyecto escénico Las Voladoras presenta Teatro musical por el delirio de volar. Las Voladoras, un homenaje a aquellas mujeres que perfumaron los cielos de la Sierra Norte del Ecuador. 8, 9 y 10 de junio, 19 horas 30. Domingo 11 de junio, 18 horas. Teatro Capitol, el teatro de los estrenos. Cortesías disponibles en la Secretaría de Cultura del municipio de Quito y en el patio de comedias. ¡Les esperamos! Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18 horas 30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Volvemos con Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hoy martes 6 de junio estamos conversando con Mateo y Finchi sobre las semillas transgénicas, aquí develando un poco de los mitos también, sobre ahondando sobre los temas políticos, económicos, ecológicos y también, tradicionales, ¿no? Porque, como decíamos ahorita a propósito de que se viene Inti Raymi, que es la fiesta de la cosecha, la fiesta del sol, también el uso y el ingreso de transgénicos en el Ecuador está violando una tradición, ¿no? Un legado ancestral del cuidado de las semillas por parte de los pueblos, ¿no? Y gracias a eso es que hay una gran diversidad de alimentos, y también gracias al ingreso de la agroindustria y a otras formas de dominación por medio de la alimentación, vemos como muchas también variedades de papa, de melloco, de maíz, también se han ido perdiendo, ¿no? Podemos tener como ambas. También, bueno, como decía el compañero, no es solo el tema de solventar la alimentación mundial, pues vamos a hacerlo eso, pero con una alimentación sana, ¿no? Una alimentación saludable. Pues lo que proponen los transgénicos es una semilla y una alimentación que viene ya una forma química, digamos, no es natural. Y lo que está pasando también en estos sembríos transgénicos un poco también es la devastación de insectos, de animales que también necesitamos en nuestras granjas, en nuestras huertas, para que polinicen esas plantas. Y lo que se está haciendo en los sembríos transgénicos, pues es lanzar el glifosato a diestra y siniestra, y acabando así pues la diversidad de insectos, de microorganismos que también viven en el suelo. Entonces es gravísimo esto también para la tierra, ¿no? Se está afectando lo que es la biodiversidad también, y los microorganismos que existen en estos suelos de los Andes, ¿no? Y es aquí importante acotar en esta parte del tema de la alimentación. Como decía el Mateo, justamente se dice, ¿no?, que los transgénicos van a ayudar a eliminar el hambre del mundo, pero lo que hay que saber es que en la tierra se produce suficiente alimento para la gente que vive en la tierra. O sea, no es un problema de una falta de producción de alimentos a nivel mundial, sino que el hambre se debe a una mala repartición de la riqueza. O sea, el hambre y la pobreza en el mundo se debe a que hay acumulado, o sea, que mucha gente acumula mucho dinero, muchos alimentos, y no se está haciendo una repartición adecuada, ¿no?, de los mismos. Entonces, esta idea de generar, como tú decías, más producción, también es como una idea falsa, ¿no? Y otro tema también importante es que sí existen otro tipo de tecnologías de agricultura que son sostenibles. Por ejemplo, el caso de la agroecología o de la permacultura, que va mucho más allá, ¿no?, que es como una forma de vida mucho más integral, una cultura, como dice, una permacultura. Entonces sí existen las tecnologías, ya han existido milenariamente también las tecnologías adecuadas para alimentar sanamente, cuidando también la tierra y nuestro medio ambiente. Sí, también como poner un poco a servicio el trabajo de la agricultura al servicio de los humanos, ¿no? No tanto como se lo está haciendo y se lo propone desde la agroindustria, como al servicio del capital. Entonces, si lo ponemos al servicio de la gente, tendría que ser en una forma sana también, no solo viendo la producción en masa, pero que esa producción en masa también, ¿qué interés nos cobra, no? El interés en la salud. Después ya vemos casos de cánceres, como digo, diabetes en otros países a temprana edad, es por la alimentación. Pues acá todavía nosotros no lo sufrimos ese tipo de alimentación, por eso es que todavía tampoco sufrimos ese tipo de enfermedades, pero vaya usted a ver en otros lugares como ya hay enfermedades que todavía acá ni siquiera las conocemos, ¿no? Claro, súper indignante este tema, realmente el que no se sienta ofendido por esta situación que se ha suscitado en este último tiempo alrededor de esta soberanía alimentaria que tanto se arriman algunos, es totalmente reprochable, por así decirlo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué las semillas? ¿Por qué el alimento se debe declarar, por un lado, un recurso estratégico del Estado, de cualquier Estado, como para salir de A o B situación económica o lo que sea, o por otro lado, ¿por qué tienen que patentar eso así? ¿Por qué tienen que ser semillas de Monsanto, así como si fuera una propiedad intelectual, así como si fuera una creación así espontánea de las empresas multinacionales, ¿no? Claro, lo que también se hace con esto de los desiertos verdes, ¿no? Que son los sembríos masivos de monocultivo, se destinan no tanto para la alimentación, en verdad, sino también para la creación de elaboración de biocombustibles, ¿no? En la tierra, o sea, es decir, que están al servicio de las máquinas y no tanto del hombre. Claro, igual ahí se podría hablar otro programa entero o hacer otra serie de discusiones de ahí, porque hay monocultivos, como tú decías, de la soya mismo, que tienen así su utilidad así basada, fundamentada en dietas así o en sectores de la población vegetariana por un sentido, ¿no? Entonces ahí vemos también como las empresas, el marketing, la publicidad se encarga de arrasar con todo definitivamente, por así decirlo, ¿no? Y también como a nivel de políticas públicas es como importante recalcar que este poder de las multinacionales y estos intereses políticos, ¿no? Como decía Sinchi, la agricultura al servicio del capital y no realmente de la alimentación. Esto promueve también que a nivel del Estado ejerzan mucha influencia en las políticas públicas de estas transnacionales. Entonces, ahí tenemos cómo se desvían grandes cantidades de dinero, también el tema de las leyes, de carreteras, bueno, en general, ¿no? O sea, se destina capital, inversión, construcción de grandes infraestructuras, etcétera, para mover este tipo de tecnologías y al otro tipo, ¿no? A las otras formas así de agricultura, a las otras formas de vivir, digamos, no se está haciendo realmente una inversión. Entonces, lo que pasa a veces, muchas veces, que se critica, ¿no? Que el pequeño campesino, o sea, no sirve la permacultura o la agroecología o la forma tradicional de agricultura porque no es competitiva en el mercado. O sea, se sabe que muchos campesinos no pueden, ¿no?, realizar esta competencia con las grandes empresas y terminan o migrando a la ciudad para trabajar o siendo empleados asalariados dentro de, no sé, de las bananeras, por ejemplo, ¿no? Y lo que tenemos en realidad es que es una injusta competencia. O sea, no es que esa forma de agricultura no sirva, sino que vemos que tanto hasta el propio Estado invierte, ¿no?, para, y tienen un poder político mundial, económico tan grande que realmente es imposible competir. Y no se es habla también, pues, ahora justa. De, se habla ahora también, pues, de un esclavismo, ¿no?, por parte de estas multinacionales, que ahora también, pues, a los campesinos se les entrega la semilla, pero ellos también tienen que responder con una cantidad ya determinada de kilos, ¿no?, de comida ya, por la semilla que recibieron. Entonces, también un poco el trabajo, pues, lo... como si fuera la colonia. Y ahora sí está siendo como, claro, un esclavismo, ¿no? Entonces, también en esa parte, pues, la agricultura hasta ahora se ha mantenido como uno de los pocos trabajos independientes que puede realizar las personas acá, por lo menos en Latinoamérica, en Ecuador. Y ahora, pues, va a ser ahora sustentado por estas multinacionales, ¿no?, de las semillas. Sí, bueno, aquí, como decíamos, este programa es un poco para hacer una reflexión sobre este tema y que la gente que nos escucha también pueda seguir reflexionando. Sabemos que hay algunos grupos organizados, tanto en la ciudad de Quito, que estuvieron en contra, que estuvieron movilizándose también en contra de esta ley, y que a raíz de la aprobación de los transgénicos en el Ecuador también se están haciendo algunas acciones en distintos lugares, como en Guayaquil, en Cuenca. Esperamos también aquí en Quito se sigan realizando acciones. Nosotros estaremos apoyando. También nos pueden escribir y mandar, no sé, para ayudarles a la difusión. Si desean venir acá al programa, pues estamos abiertos a seguir abriendo este tema. Sí, sobre todo igual comenzar a configurar una red así, tanto de apoyo como de solidaridad entre la ciudad y el campo. Eso es, creo que, primordialmente lo que se busca, o la intención que se busca también desde el programa, desde toda la gente que organiza actividades, intervenciones artísticas, performance, cualquier cosa, creo que es con esa intención así de realmente romper esa brecha que estas empresas realmente quieren profundizar, que es así mandar a la gente de la ciudad, a los jovencitos de la ciudad, a las jovencitas, a los rockeros, a los rockeras, así que estén viviendo así, que vayan a la Concha Acústica el 31 y no jodan todo el año, así más o menos. Entonces ya saben, compañeros, están invitados a organizarse, a reflexionar, a hacer un poco de debate también entre sus amigos, en sus casas, en sus universidades, en el campo, en su comunidad, y pues a presentar propuestas. Nosotros estamos aquí para apoyar, como decía el compañero, también como Frecuencia Subversa, siempre también solidarizándonos con la lucha de los pueblos. Y nos vamos a ir con una cancioncita. Esto es un San Juanito ecuatoriano. Ahí va. Regresamos con Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma, todos los martes a las 4 de la tarde en la radio de la Casa de la Cultura. También nos pueden seguir a través de nuestra página Frecuencia Subversa en Facebook y nuestro canal de YouTube para escuchar los programas que ya se han realizado en el programa. En vivo y en directo se han realizado esos programas, así que igual lo pueden retransmitir y vivir la emoción, no mentira. El sentimiento ahí de todo lo que sucede aquí en vivo. Muy pocos han sido pregrabados, ¿no? Ya mismo vamos a hacer un programa así recordando todos los buenos momentos, no mentira, que hemos pasado aquí atrás los micrófonos de Frecuencia Subversa. Estábamos conversando aquí un poco sobre soberanía alimentaria, sobre la ley de semillas, sobre los transgénicos, sobre las transnacionales, sobre toda esta verdadera plaga, porque la plaga no resultaron ser así insectos, sino la politiquería, no mentira. Sino de corbata. Sí, esa es la verdadera plaga. Bueno, también acotando lo que decían pues los compañeros, pues una de las soluciones también es en nuestras casas empezar a sembrar y a recolectar semillas, que están ahí las semillas en los mercados que tenemos aquí en la ciudad mismo, ahí todavía las semillas y la diversidad de maíces, de papa, de meyocos, de fréjoles que existen en esta tierra. Entonces podemos empezar así en las paredes, en huertos verticales, en los balcones, en las macetas. Podemos empezar también un poco a sembrar nuestra comida, a endulzar la vida con alimentación sana, pues incluso un perejil o un culantro que sembremos en una macetita, es una satisfacción tenerlo después en nuestra mesa. Entonces esas cosas también alimentan no solo la panza, sino también el alma, ¿no? Y no es solo la solución que proponen, ¿no? Como alimentación en masa y en bruto, sino también alimentar así nuestro cariñito así por la salud, ¿no? Con algo así, claro, un vínculo de verdad así, y mejor si es que como dices, lo sembraste tú, así sea una especie nada más, yo creo que sí, hay que volver a revincularse así de una u otra manera, así con lo que nos trajo a la vida, ¿no? Claro, y es importante, por ejemplo, aquí siempre en el programa estamos también celebrando los raimis, como decimos, ¿no? Las fiestas agrofestivas andinas, y a propósito de que ya se viene también el Inti Raymi, justamente las fiestas aquí andinas estaban totalmente y están ligadas al calendario agrícola, ¿no? Al tema de las siembras, de las cosechas, y es justamente lo que decía el Sinchi, ¿no? Es una conciencia de que no solo es alimentarnos por alimentarnos, sino de que tenemos una relación profunda con la tierra, con las semillas, con las plantas, con lo que ingresa a nuestro estómago, y también es ese agradecimiento, ¿no? Que crea una relación horizontal con la tierra. Claro, y en ese sentido, totalmente desde el programa, desde nuestras personas, de reiterar nuestra posición en apoyo, resistencia y solidaridad a todos los agricultores y agricultoras que están en el campo, que están en la ciudad por temas de inmigración, que están relegados a tener que hacer otros oficios, otras actividades por esa misma inequidad agrícola que existe en el país, ¿no? Esa gran brecha que nos ha separado tanto. En ese sentido, también ir reiterando nuestra solidaridad con todas las otras luchas que se van dando aquí, resultado, causa, efecto, lo que se quiera llamar también de estas falencias en el campo, es la existencia de trabajo informal aquí en la ciudad. En ese sentido, poder recalcar nuestro apoyo solidario. Justo el día de hoy, martes, se convocó desde la ASOTRAV, una organización muy honesta y sincera que también estuvo aquí entrevistándose, la Asociación de Trabajadores Autónomos, convocaron una marcha así en una concentración en apoyo y solidaridad, en rechazo también a los decomisos que se da por parte de las instituciones metropolitanas que están constantemente acosando a estos trabajadores informales. Hoy se dio esto a las 2:30 de la tarde en el sector de la Marín. No sé cómo habrá sucedido, cómo habrá pasado, estaremos también informando de esa situación. También de los compañeros jubilados que estuvieron la anterior semana en el programa, pues el día de hoy nosotros estuvimos acompañándoles brevemente en este plantón afuera del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Esperamos también ellos puedan ahí estar fuertes para conseguir la solución, ¿no? a su problema. Proyecto. Sí, igual un poco ahí para inaugurar un nuevo segmento aquí en Frecuencia Subversa, nuestro segmento noticioso. Ya debemos dejar el chiste, no mentira. No, ya así nuestro segmento noticioso para dar lectura a un boletín de prensa que se emitió el día hoy, 6 de junio, de parte de la Comisión de Comunicación de CONAIE. Quito, 6 de junio de 2017. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, presentó el martes 30 de mayo de 2017 el pedido de 177 amnistías ante la Asamblea Nacional del Ecuador y 20 indultos ante Lenín Moreno, presidente de la República, para las y los luchadores sociales del país que se encuentran criminalizados por defender los derechos humanos y de la naturaleza. La mañana de este martes, 6 de junio del 2017, cuando se cumple exactamente una semana del pedido realizado, fue detenido Patricio Mesa, un luchador social criminalizado por participar en manifestaciones en defensa de la Amazonía en Puyo en agosto de 2015. Patricio Mesa, biólogo de profesión, defensor del medio ambiente y comprometido con los pueblos amazónicos, es uno de los 7 perseguidos políticos de Pastaza. Además, es esposo de la actual dirigente de mujeres de CONAIE, Katy Betancourt Machoa. La CONAIE, a través de su presidente, Jorge Herrera, ha dicho que el pedido de amnistía e indulto no es un límite para un posible diálogo con el nuevo mandatario, sino que la condición es la evidencia real de voluntad política para los cambios anunciados por Lenín Moreno. De igual forma, ha dicho que le toma la palabra al presidente sobre su política de las manos extendidas y brazos abiertos para todos los sectores del país. Mientras tanto, la campaña de Amnistía Primero, impulsada por la CONAIE, los familiares de las y los criminalizados y organismos de derechos humanos, ha sostenido que el mayor límite de la recomposición democrática es que mientras haya presos políticos, no puede haber diálogo entre las partes. Familiares de las y los criminalizados han señalado que existe expectativa de que estas declaraciones de buena voluntad se conviertan en acciones concretas. Y esto fue nuestro segmento noticioso. Ahí, claro, para conversar también de esa, una lucha más para cual solidarizarnos, y siguen cayendo así luchadores sociales que se manifiestan, que ponen su postura en contra de la situación coyuntural, que no solo es esto de los transgénicos, como hemos hablado hoy, sino también es el tema de la minería, el tema de la falta de participación, o sea, la desmovilización de la lucha social. Son varios temas, ¿no? Que claro, es ya un tema más sobre este modo civilizatorio, ¿no? Que justamente aquí de alguna otra manera estamos haciendo pequeñas críticas y desde nuestra pequeña trinchera, pues a seguir dando nuestra voz, como decíamos, nuestra voz es nuestra arma. Sí, bacán poder conversar ahí, ya terminando el programa, ya mismo nos cortan, no mentira. ¿Cuánto? 2 minutos, 3, 4, 5. Bueno, pues quería también un poco hablar sobre lo que está pasando en Argentina, un poco retomando ese tema, pues lo que ha pasado, ¿no? Que como les decía, la patente de la semilla la tiene la multinacional, pero naturalmente el polen es el que germina y que fertiliza las plantas. Y así pues el polen de semillas transgénicas ha volado a campos donde no se sembraba semillas transgénicas y se ha mezclado pues naturalmente, y esto ha causado que se criminalice la forma de las siembras, porque claro, como ellos tienen la patente, entonces ponen demandas a muchos campesinos de que han sembrado ilegalmente con semillas que ellos no tienen autorización. Y pues esto puede estar pasando pues acá también, ¿no? En Ecuador. Entonces, que estemos atentos, pues ya que el grupo campesino siempre ha sido, el sector campesino ha sido uno de los más golpeados y que menos ha sido visibilizada su lucha, la que mantiene también viva a las ciudades y a los estudiantes y a todos los sectores, ya que sin alimentación pues no se podría seguir, ¿no? Eso nomás, compañeros, muchas gracias. Yipaychani, Alichisi, hasta la próxima, Cayacama. Esa es bacancísimo, igual poder reiterarnos también en esto, en este pensamiento de pensar así las ciudades desde el campo y no más bien como al revés, o sea, no que se piensa que el campo tiene que estar así completamente en función de las ciudades grandes, así tipo periferia, centro, así núcleos y lo que sea. Entonces, un poco romper esas lógicas así como jerárquica de la ciudad y tal vez volver al campo. Claro, y generando ese lazo también desde donde estamos ahorita, por ejemplo, como personas que estamos viviendo en la ciudad, es como cómo nos solidarizamos y cómo vamos generando ese vínculo con el campo, con la tierra, que puede ir desde lo personal, como ir sembrando en nuestra casita, en nuestro balconcito, ir generando esa relación que digamos de buenas a primeras no es fácil. Si uno se ha criado toda la vida en un departamento, obviamente es un proceso, ¿no? Es un saber que se tiene que reaprender. Y también ir asumiendo como solidaridades más grandes, más con el colectivo, con la coyuntura política, a seguir aquí pendientes de lo que se nos va viniendo y presionando, ¿no? Para que justamente no logren ingresar los transgénicos y las multinacionales y Monsanto al Ecuador. Eso es importante. Claro, reiterarnos también en esta posición, nosotros desde la ciudad, así también apoyar a toda esa postura rígida que se da desde los campesinos, desde las organizaciones populares, para rechazar toda esta situación que se va dando tanto en nuestro país como en otros países, como hemos podido ver en Argentina. Entonces, de estar siempre críticos, tal vez ahorita ya las cuestiones están firmadas, pero no no significa que todo esté dado. Entonces igual siempre intentar hacer escuchar nuestra postura, así constantemente comentar a los panas, así ve, está pasando esto en el país, así un poco generar conciencia desde abajo, como dirían, ¿no? Y bueno, nos vemos la próxima semana. Esto ha sido todo por hoy. Todos los martes, ya saben, a las 4 de la tarde, Frecuencia Subversa. Eso es. Promocionales y publicidad.